que un tesoro encontré. Será verdad, uno lo proceso. Es que eres tal como te soñé. Cuando me ven no le tengo que decir. Si mi sonrisa no sabe mentir, lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir. Si tú me ves y te empiezas a despedir, así que ya sabes, tienes la verde pa' comerme. El mundo al revés, solo tú puedes ponerme. Así que ya sabes, tienes la verde pa' comerme. El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami. Es que ninguna compite contigo, mami. Yo quiero ser más que un amigo, mami. Eres tú mi dream girl. Se hizo realidad lo que soñé. Voy navegando toda tu piel. Ya mojada estaba cuando toqué. Ya tengo a mi dream girl. Te parece de baby, te vas a omitir. Vos te son con mi tafil. Como mi tafil, se vas a estar vos a omitir. Y ya vos te mi dream girl. Mami, la que pide a ti, hijo.